deja de compañía. Me habrá bloqueado, ya no tiene señal. Quizás fue la monotonía o tu mala vibra que le puso final. De ser uno pasamos a dos extraños. Tu foto sigue colgada en el baño. Sé que nos hicimos mucho daño y sé, bebé. Y aunque me apague el celular, te voy a llamar. Sé que estás por ahí. Aunque me apague el celular, te voy a llamar, sé que estás por ahí.